Que vamos a hablar hoy es hacer una pequeña introducción de qué es el APRS, ¿vale? Realmente no soy muy buen docente, ¿sí? Y poco me gusta cuando tengo que mostrar algo o hablar sobre algo, ser muy teórico, me gusta ser más práctico. Vamos a empezar hablando un poquito qué es el APRS, como para tener una base teórica, pero no nos vamos a quedar en esta teoría. El APRS es básicamente el mismo packet, ¿sí? Muchos de ustedes conocen el packet o conocieron el packet y lo trabajaron mucho, fue algo que se trabajó muchísimo años atrás. Inclusive en Colombia hubo una muy buena red de packet. Cuadrado Sí. Venezuela. Sí, cruzaba de Ecuador y pasaba por Colombia y llegaba a Venezuela, enlazado. ¿Vale? Esa red, pues, con los años desapareció totalmente porque no quedó absolutamente nada de paquete, no quedó ninguna. No quedó ninguna DigiPeter. ¿Sí? Ya les explico un poquito qué es una DigiPeter. Y hace aproximadamente 3 años, un grupo de Bogotá empezó empezó a cacharrear con el tema del APRS. El APRS es una variación del packet. ¿En qué sentido? El packet simplemente permitía el envío y la recepción de mensajes. ¿Sí? El packet realmente funcionaba como un correo electrónico básico. Tú podías enviar un mensaje a otro radioaficionado, eso se guardaba en el servidor, en el buzón de mensajes de un servidor, entre comillas, que realmente era un DigiPeter o un dispositivo, un TNC. Y cuando la persona se conectaba, le llegaba el mensaje, ¿sí? Vía radio, y en su computador lo podía ver. Principio, sí, realmente es el principio del correo electrónico. Entonces, cuando el packet bajó su popularidad, un señor de Estados Unidos, no recuerdo el nombre, que el indicativo es, has leído más que, tienes más fresca la teoría, el indicativo es W4APR, ¿sí? A eso se debe el nombre de APRS. Por el indicativo de él. O el indicativo de él se debe al APRS, supongo que es así, porque APRS es una sigla que significa Automatic Packet Radio. Reporting System. ¿Sí? Alguna gente piensa, cuando se le menciona APRS, no sé aquí en Medellín cómo sea, pero en Bogotá tú mencionas APRS al radioaficionado y dice eso es una cosa para localizar carros. ¿Vale? Ese es el pensamiento que existe en Bogotá sobre la APRS. Inclusive dicen, no, es que es Automatic Position, sí, Position Reporting System, que es únicamente para marcar posiciones. Pero no, el APRS utiliza el packet tradicional modificado. Modificado en un detalle que tenía, que era una falencia grande que tenía el packet, y es que el packet, desde que se iniciaba la trama, llegaba hasta el final cuando ya nadie la pudiera repetir, ¿sí? Pero siempre, si mandaban una trama en Ecuador, llegaba hasta Venezuela, así el mensaje fuera a Ecuador mismo. Esa era una de las grandes falencias que tenía, pues que tiene el packet como tal. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es el packet, ¿sí? El packet es un protocolo que funciona en FSK a 1200 baudios, ¿sí? Y el sonido es muy característico. No sé si ustedes todos hayan escuchado packet. Vamos a. Ah, pero esto nada, nada. Sí, sería bueno, sí. Mandamos una trama para para empezar a distinguir el sonido. A ver, que 25 es cosa, pero que los FSK. Ah, mira. Que inclusive cuando hicimos la primera transmisión de parte de Medina Bogotá, lo hicimos a través de una repetidora de Jorge de Radio, porque la luz en ese momento no tenía. Y el operador de Radio Cruz decía, hay una gallineta en la frecuencia. Sí. Sí, realmente como el packet es un sonido a una baja velocidad, 1200 baudios, se transmite en el mismo, la misma portadora de fonía sin ningún problema. Existe una versión modificada que se llama Mic-A, que es comprimida, pero realmente eso yo no lo recomiendo porque no tiene ningún tipo de, el más mínimo error, el paquete se perdió, porque es un paquete comprimido. Se transmite por la portadora de normal de fonía, ¿sí? Y se puede codificar de varias formas, ya por sea por un TNC o ya sea por software desde un programa del computador, simplemente con la tarjeta de sonido se puede codificar sin ningún problema. Bueno. Entonces, el APRS utiliza como base el packet, pero utiliza rutas. Entonces, yo hago una trama de APRS, le puedo decir que simplemente me dé dos saltos o me dé un salto en la Jupiter. ¿Esto qué quiere decir? Pongamos un ejemplo práctico para empezar a entrar en situación. Nosotros estamos aquí en Medellín. ¿Sí? Lastimosamente hay una Digipeter en Boquerón, pero el sábado se murió. ¿Sí? Está apagada, no sabemos qué pasó. Pues ya había sucedido antes y es un problema de fuente que se le va el fusible. No sabemos por qué se le está yendo el fusible a esa fuente. Esa fue la misma que me dieron hace como 3 meses. Sí, la misma. ¿Es de quién? De otro, de la liga. La fuente es de la liga. La fuente de la liga. Culpa de Wilson. Sí, claro. No va a cambiar, ¿eh? Sí. Entonces vamos a mirar un poquito el mapa de APRS. Entonces, el APRS tiene una gran ventaja y es que hay un mapa donde aparece toda la actividad APRS del mundo. ¿Sí? La dirección de esa página es aprs.fi. ¿Listo? Entonces, cualquier persona puede entrar y puede empezar a mirar la actividad APRS que existe. Vamos a irnos a esta parte de la zona cafetera y Bogotá. ¿Sí? Para poder ver lo que les digo de los saltos. Vamos a empezar aquí con Pereira. A ver si ha habido alguna actividad en Pereira. Sí, repetidores interconectados. Los puede dar entre repetidores que tengan, que se escuchen. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Por lo menos, miremos este. ¿Sí? Esta es la estación de, esta es una estación de APRS, que es la Checa 6. La Checa 6 RF raya 9. ¿Qué es ese raya? El raya parecido al colín, pero no es, no es. Cada número tiene un significado. Por lo menos el raya 9 es una estación móvil, el raya 7 es una estación portable, el raya 10 es una estación fija que hace las veces de e-gate. Ya explico también qué es un e-gate. Ahorita cuando veamos los altos y a donde termina, ya vemos que es un e-gate. Entonces cada raya tiene su significado. Cuando ustedes configuren su estación de APRS, tienen que mirar qué raya se debe colocar. ¿Sí? Ya. Sí, uno le asigna la raya, pero debe ser coherente a, al significado, a la convención, exactamente. Sí, aunque tú puedes utilizar cualquiera con cualquiera. Sí, ya saben de dónde es, si tienes móvil o marítimo o terrestre. Exactamente. Es lo mismo que el icono. Este carrito se configura. Este iconito, tú lo puedes configurar de una serie de iconos que hay. Ya los vemos. Entonces, vamos a mirar. Cada uno de estos punticos es un punto de reporte de esta estación. ¿Sí? Pues que en este carro, que en este caso es un carro. ¿Sí? Y si ustedes se paran encima, si ¿sí ven que sale una línea? Entonces, vamos a mirar esa línea. Entonces, esa línea nos indica que la el paquete que salió del carro llegó a esta Digipeter. ¿Sí? Esta Digipeter es la Digipeter de Campanario. Sí, aquí lo vemos, dice Campanario. Y es del grupo APRSHK, que existió hace 2 años, todavía existe, pero está quieto. Entonces, sigamos. El paquete llegó a Campanario y vemos que Campanario lo mandó a este e-gate. ¿Sí, sí vemos? Ajá, raya morada. Entonces vemos que llegó acá y Campanario, ¿qué hizo? Campanario lo retransmitió. ¿Y quién lo escuchó? Lo escuchó este e-gate. Vamos a acercarnos a donde llegó. ¿Sí? Este es un e-gate, este es el e-gate de Omar, que es HK3 Oscar Charlie Hotel Raya 10. Y Omar realmente fue el que empezó el APRS nuevamente, o sea, el que empezó el APRS en Colombia fue él. Bueno. Aquí vamos, aquí vemos otro. ¿Sí? HK3 Oscar Charlie Hotel Raya 5 y vemos que es una motico, es cuando va en la moto. ¿Sí? El Raya 5 no me acuerdo exactamente qué significa, ahorita miramos qué significa cada una de las siglas. ¿Sí? Pero nosotros miramos cada uno y no vemos que haya ninguna raya, ¿cierto? Si hacemos clic, vemos que aquí nos está identificando que es, lo hizo con APRS Droid, que es una aplicación para Android, y que llegó vía TCP/IP. O sea, esta trama nunca salió, esto fue con celular. Entonces se pone la aplicación en el celular y él te envía las tramas. Él reporta por internet, ¿no? Él reporta por internet, no por radio. ¿Cómo es la aplicación para APRS Droid? Ustedes la consiguen en el Market, en el Play Store, sí, pero ahí cuesta. Si ustedes entran a aprsdroid.org, la pueden descargar gratis. aprs.org. ¿Solamente está para Android? Esa solo para Android. No, si hay para iOS hay otras. Ya la está instalando. Sí, para iOS hay otras. La verdad no conozco de iOS, la verdad no conozco apps. Acá veo una que dice APRS. Sí, entonces, esta es la para Android, esta es la mejor. ¿Sí? Y ya les voy a mostrar por qué, porque con ella se puede hacer muchas cosas. Ya les voy a mostrar. Bueno. Tengo una pregunta, qué pena. Sí, ¿no? No, es mejor para ir. Porque no quede como monólogo. Exacto, sí, porque eso es muy. Y decís que ese grupo revivió este personaje allá en Bogotá. Y bueno, para uno aparecer en el grupo, para que no aparezca como ve, nos están mandando packets de aquí o de allá o lo que sea. O sea, ¿cómo entrar como en dicha comunidad o cómo no aparecer como un extraño ahí y no generar ruido? No, realmente eso no es un grupo cerrado. O sea, yo monté la estación. ¿Cómo? Monté la estación y ya está. Sí. O sea, inclusive ahorita miramos el mapa y vemos que no hay prácticamente nadie. Ahorita les voy a mostrar unas fotos de hace 2 años y vamos a ver el número de jipites que había y la cantidad de gente que había. ¿Vale? ¿La idea sería eso? Sí, la idea es volver a retomarlo. Sí, hay un tema histórico como de cultura general que el que impulsaba la red como tal era HK3PQI, Eduardo. Él aparentemente tuvo algún problema con la Liga Bogotá porque lo que les dije al principio, los de la Liga Bogotá querían era, bueno, montemos esto y es para cuidar mi carro, ¿vale? Y entonces cuando se caía una IGP, que es muy común que se caiga, obviamente ustedes saben, entonces que lo llamaban era él, oiga, ¿qué pasó con la IGP? Que no veo mi carro en el parqueadero, que no sé qué. Sí, entonces fue un problema de ese tipo, realmente no supe con quién ni cómo fue, y él dijo, ¿sabe qué? Yo hasta aquí voy, yo no voy más. Él invirtió mucha plata en equipos y muchísimo tiempo en la red. Sí, él fue la poca ampliación que tiene la red, la hizo él. A pesar de que Omar empezó con el cuento, el que la amplió. Él le comió la caña. El que la amplió y el que empezó a buscar la gente y me buscó a mí, por lo menos aquí en Medellín, agarró a mí. Para hacer el tema, en Santander también agarró, en la costa, en todas partes iba agarrando a alguien que fuera creando el nodo en la zona. Me conté una cosita y a este sistema le fue implementando la cámara. No, ya vemos, ya. Sí, a ver, no, como cámara, o sea, video como tal no transmite. Esas tramas y esa comunidad. No, lo máximo que puede hacer es telemetría. Sí. Telemetría, fotos. Imagino que se pueden transmitir vía packet, pero no es. Pues es un packet, es muy limitado el packet. Sí, porque el 128K. Exactamente, limitado. No hay que poner un link, un correo, es lo que hace mucha gente. Hola, un link, el correo de lo que quieren que abra otra persona. Exactamente. Se pueden montar estaciones meteorológicas, ahorita las vamos a ver, estaciones meteorológicas, telemetría y pues posicionamiento. Sí, más que montar posicionamiento en el carro y ver el carro, ver dónde está y ver el recorrido que hizo Alejandro ayer, ¿cierto? Don Alberto. Esto es muy útil para grupos de rescate y todo esto donde no hay una comunicación y no pueden hacer posicionamiento por enviando tramas por celular. Hay unos aparaticos especiales que son unas cositas así de largas, se le pone una pila. Y son 500 milivatios, pero son como una baliza. Largos, pero este posicionamiento es como terrestre, una triangulación terrestre. No es triangulación. Pero es parecido. Es GPS. Aparenta ser que no es triangulación. No es triangulación, es posición real porque es por GPS. ¿Listo? Bueno. Esta parte trae una función que se llama ARS. No, el ARS es distinto. De la marca de eso es de Yaesu para entre un par de equipos saber si están en cubrimiento únicamente. Podría funcionar en rescate para saber que están dentro de un rango, de que no se ha perdido. O sea, si se pierde la comunicación, vayan y búsquenlo. Sí, algo por el estilo. ¿Listo? Bueno. Ya más o menos entendimos el concepto global de lo que es APRS como tal, o sea, lo que es el protocolo, de pronto las utilidades que se le puede dar. No sé qué preguntas tengan respecto a la parte global del protocolo. O sea, dentro del equipamiento se requiere una repetidora especial. Exactamente. ¿Funciona con cualquier equipo en la banda de 2 metros en este caso o funciona en cualquier banda? No, funciona en 2 metros en 144-390 para las zonas 2 y en 144-800 para la 1 y la 3. Europa maneja 144-800, pero para nosotros nos aplica 144-390. Esa es la frecuencia donde se está estipulado que es el APRS, está dentro del rango del segmento de digitales de 2 metros. ¿Vale? ¿Cómo funciona el tema de las repetidoras de paquete? El dispositivo envía la trama, como la escuchamos. La primera digipeater la escucha y de acuerdo a la ruta que tenga, la retransmite o la escucha y se queda muda. Esas son las rutas que estábamos hablando ahora. Esas son las rutas que estábamos hablando ahora. Si estuviera en este momento Boquerón, si se manda... Ok, las rutas se determinan de la siguiente forma. WIDE 1 raya el número de saltos que va a dar. Entonces, si yo configuro en la trama de salida un WIDE 1-1, esa trama la va a escuchar un digipeater y la va a retransmitir. ¿Sí? Y ahí muere. Si otro digipeater la escuchó, él ya no la va a retransmitir porque ya solo es un salto. Entonces, la configuración ideal para Colombia, de acuerdo al mapa que estamos viendo en este momento, ¿sí? ¿Se enlaza por codificación? No. El enlace es codificativo. Cualquiera la puede enlazar. Cualquiera. Pero es básicamente la el que está emitiendo. No la identidad, sino de pronto sí la porque una estación puede tener varios radios transmitiendo con diferente identificador. Entonces para saber cada uno cuál es. Ahorita vamos a hacer la prueba porque yo voy a transmitir. Me van a ver con tres identificadores en el mapa a mí. Listo. Entonces, el concepto de los saltos es ese. Entonces, si yo transmito con WIDE 1-1 aquí en Medellín, nadie me va a retransmitir porque no hay ninguna digipeater en este momento, ¿sí? Pero la trama o va a entrar por el e-gate que yo tengo acá, que es este. O en Oriente va a entrar por este otro e-gate. ¿Sí? Que este e-gate, como vemos acá, empieza, él capta todo lo que es de después de subiendo por Palmas hacia el aeropuerto. Después del Rompoy, no, la verdad no sé cómo se llama el Rompoy, donde se va para Llano Grande o se va para Sancho Paisa. Sancho Paisa. Este e-gate de este señor es un señor de Santa Marta, es el mismo que yo pensaba. Es un gringo. Que él estaba en Santa Marta y no sé, la verdad, aparentemente está viviendo por ese lado. Sí, no, y él con el e-gate ahí cubre todo lo que es ese pedazo hasta el Rompoy de Santa Elena, el aeropuerto. Todo ese pedazo lo cubre, no sé exactamente dónde está. Si está aquí al lado de la represa de la Fe, del embalse de la Fe. Sí, este es de él, pero es una estación meteorológica. Pero esta estación meteorológica, yo pienso que está mal posicionada. O sea, debe estar en el mismo sitio, pero esta es como mal posicionada. Pues esta estación meteorológica, si la vemos, tampoco está enviando por radio, está enviando directamente por internet al sistema. Pero se puede colocar una estación meteorológica con un radio remota y que envíe las tramas vía radio y aparecerá la estación meteorológica con sus medidas, con sus mediciones directamente en el mapa. Aquí por lo menos dice que esta medición fue a las 6 de la tarde, 17.8 grados, 76% de humedad, la presión atmosférica, el viento, lluvia, es una estación bastante completa. Bueno, pero a lo que íbamos con los saltos. Ok, entonces, para Colombia, con la infraestructura que tiene en este momento de red, ¿qué Jupiter existen? Yo nombro a Boquerón porque yo sé que pronto la ponemos a trabajar. Todo está listo, sino es un problema ahí con la fuente nuevamente. ¿Listo? Tenemos una Jupiter en el recreo, que es esta. Que esta la recibe Bogotá. ¿Y qué indicativo tiene la 5? La de esta es 5K6 PRS2. La 5K6 PRS1 es la del Ruiz, pero el Ruiz lleva más de un año caído. También. La del Ruiz quedaba acá. La de Boquerón es. Boquerón es 5K4 PRS1. Y la de Santa Elena, que es la que tengo ahí para montar en algún lado, es 5K4 PRS2. Esta es la de Granada. Esta cubre la parte de Bogotá, Bogotá Melgar. Esta de Jupiter y nada es lo mismo. Esta es la del cable. 5K3. Esta de Jupiter es una cosa curiosa. Ella debería cubrir muy bien Bogotá, pero está mal montada y realmente subir al cable en Bogotá es una odisea. O sea, eso se sube una vez en la vida. Eso no vuelve a subir uno allá. Y la Jupiter la montaron, funcionó muy bien, pero la montaron con un radio, ya es un handy. Y encima tiene todos los repetidores de la policía, tiene todos los repetidores, y eso es un caldo de radiofrecuencia que no recibe absolutamente nada. Como tener nada, pero puerta. O sea, únicamente lo que hace es mandar el beacon cada X tiempo, pero ella no escucha nada. Y no tenemos más. Boquerón, el recreo, Granada y el cable. Boquerón, el recreo, Granada y el cable. No hay más de Jupiter en este momento. Vamos a ver un mapa de hace unos 2 años. Ah, bueno, antes de ver el mapa terminemos lo de los saltos, porque no nunca voy a terminar lo de los saltos. Buenas. Entonces, la configuración para saltos en este momento recomendado aquí a Colombia con la red que tenemos es WIDE 1.2. ¿Por qué? Que nos reciba un primer Digipeter, nos envíe a otro Digipeter y nos retransmita, y ahí ya nos agarra en algún lado un IG. Entonces, ¿qué pasa si en Medellín transmitimos con 1.2? Lo recibe Boquerón, lo reenvía, pero lo voy a recibir yo. O sea, esa otra trama iba a entrar a la red por mi gate. Esa trama llegaría al recreo y el recreo la retransmitiría y entraría nuevamente al sistema por Bogotá, por la estación de Omar. Pero el sistema solo la recibe la primera vez. La trama es exactamente la misma. O sea, el identificador de la trama es la misma y el sistema recibe la primera que llegó. Las subsiguientes las ignora. ¿Vale? Entonces, si nosotros transmitiéramos una trama en Bogotá, aquí en Medellín, cuando esté Boquerón, muy posiblemente, si estamos al occidente, la recibo yo directamente porque yo estoy al oriente un poco alto, entonces yo tengo buen cubrimiento desde el río para el occidente. Pero si está en el poblado, en esta parte, me va a ir al repetidor y la voy a recibir yo. Sería una marca así más o menos. Una línea aquí, acá y acá. ¿Listo? La otra trama llegaría por Bogotá, pero sería ignorada totalmente. Entonces, la configuración para nuestra estación es esta. Cuide 1-2 cuando lo vayamos a configurar. Bueno. Aquí yo veo que nuestro colega mandó una trama. ¿Tú eres HJ4JGG? ¿Yo lo dije? Listo. Entonces, esta fue una trama que él le envió desde el handy. Manda una y se esconde. Yo sí la había visto, pero no ahorita, sino hace como hace unos meses. Entonces la trama llegó directamente al IGA, al sistema. ¿Vale? Esa fue a las... Ayer era 11, sí, a las 10 y 7 de la noche. Listo. Esta fue la ruta que yo hice para venir acá. ¿Sí? Esta es la ruta que yo hice ahorita cuando venía hacia acá. ¿Cómo fue la configuración para hacer esto? Fue con esta misma configuración. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a mirar qué es cada cosa. Esto es lo que se llama un tracker. Este aparatico es un tracker que es de esta marca. Es este, básicamente. ¿Listo? Entonces, él tiene dos entradas. Tiene una entrada para datos que va conectada al GPS. Este es el GPS. Serial de B9 normalito, o sea, cualquier GPS que ustedes tengan así puede funcionar. Y la otra salida o la otra entrada es la que va al radio y la que recibe la alimentación. Este cable cuando uno compra, si es este modelo o si es allá en Argendata, cuando tú compras el aparato, puedes comprar el cable directamente por un radio específico. Este radio inicialmente yo lo compré para el Kenwood, pero a estos Baofeng pues tienen la misma configuración de los Kenwood. ¿Listo? Entonces ya viene con los conectores, no es sino conecta al carro, conecta acá y metas al radio. Con eso ya tienes tu estación de APR de ese modo. ¿Listo? ¿Qué otras opciones hay en cuanto a trackers? Están los de Bionix, que son los más comunes. Realmente este no es muy común. Esto realmente lo trajimos con PQI para probarlo, porque nadie sabía de ellos aquí en Colombia. ¿Qué trajes tienen esos? Esto aquí. Orlando, ¿qué marca es ese tracker? Es este, Argendata. La página es esta, argendata.com. Y esto tiene un precio, el solo tracker, $45. El GPS, más o menos estos GPS están a $45 también. Más el cable ellos sí lo cobran como a $12 cada cable. Pero igual el cable se puede hacer. Es muy sencillo, realmente hacer el cable es muy sencillo. Sí, es simplemente agarrar el puerto del audio, que cada, eso está identificado en el manual. Cada puerto que es, cada pin que es. Mario, con mucho gusto. El otro tracker es los de Bionix. Bionix tiene dos trackers. Tiene el TiniTrack 3 y el TiniTrack 4. ¿En qué se diferencian los dos? En el precio. No, mentiras. En el precio también. También. Realmente el TiniTrack 3 es un tracker normal como este. ¿Sí? Simplemente envía. Él no recibe ni hace absolutamente nada. Él no escucha. Mientras que el TiniTrack 4 envía y recibe. Un TiniTrack 4 es el que era el DigiPit en Santa Elena. Hace la función de repetidor y tiene un puerto adicional para una pantalla. Entonces el aparatico, que es este, realmente esto ya no viene, ya ellos lo pasaron a microchips, sí, micro, antes era así, pero es exactamente lo mismo, sino que este tiene la posibilidad, tiene dos puertos adicionales, uno para pantalla y otro para telemetría, directamente en el aparato. Hace unos días me contactaron los amigos de la Torre Ciata, el radar hidrometeorológico, y ellos están empezando un programa de lanzar globos aerostáticos de esos de hidrometeorología, y están interesados en hacer el seguimiento vía APR. Me imagino que todos son de este tamaño, o hay unos más pequeñitos, o esto y lo otro, y mejor dicho, cuando hablamos con ellos. Listo. Ese tema de meteorología es muy común, y en APRS se ven muchos seguimientos que lanzan un globo y hacen todo el seguimiento por APRS. Realmente este, así sin la caja, es así de grande. Eso no pesa absolutamente nada. Con una pila cuadrada funciona, porque él trabaja desde 5 hasta 16 voltios. Él autorregula. Pesa más la pila. Pesa más el GPS. Porque el GPS sí tocaría sacarlo, quitarle el imán y que simplemente sea el circuito, sí. Pero no hay ningún problema, y con un radio pequeño, un handy, cualquier. Sino eso se puede hacer, y es muy común. O sea, pues, los gringos hacen mucho los fines de semana, vamos a lanzar un globo y lo lanzan, y después van y recogen los equipos donde cayó, porque tienen exactamente, saben dónde cayó. Y allá donde cae, pues no va a llegar y se lo van a llevar. Eso, ahí donde cayó, ahí quedó. Allá respetan. Sí, allá respetan eso. Sí, ellos lo mandan con una nota y dicen que si lo encuentran, que por favor llamen a un celular y ya. Igualito que acá, igualito, sí, idéntico. Igual, o sea, cualquier parecido es pura coincidencia. Listo, estos son los dos que yo conocía. ¿Sí? Fuera de los que se hacen manualmente, que eran los que hacían para los que hacía Reyes y toda esta gente. Carlos Rey. Que eran Carlos Rey. Carlos Rey y Ricardo. Sí. Que eran manualmente, o sea, uno consigue para hacer un tracker de esto, uno consigue el plano en internet y pues es hacer. Y hoy conocí uno nuevo. Déjalo que meta la mano en su reloj. Que esto básicamente es un Raspberry Pi. Este es un Raspberry Pi, ¿sí? Que es un mini computador, que en este momento es el mismo que está haciendo E-Gate. Ya tengo por aquí una foto. Yo tengo un primo que Este es el E-Gate que tengo en este momento allá, que es donde estamos recibiendo las tramas en este momento. Simplemente es una Raspberry Pi, pues es una versión anterior a esta. Y es un dongle de DSL. ¿Pero en tu casa? Sí. Es el que hace las veces de radio y no hay que meterle audio, sino digitalmente él recoge las tramas. Acá la dongle. Ah, ustedes te tienen guardado, están callados, ¿no? Sí, ah, vale. Ah, ya. Chica, oiga, eso es que chicanerito, chicanerito. ¿Vale? ¿Van a quemar o no? Que básicamente se puede hacer todo esto. Ah, ya, el otro viene armado también. Los primeros reyes de vida, ¿no? Con este. Ah, el mismo. Es el más grande. Es como para USB para televisión, pero no la puede convertir. Ah, sí, ahorita la probamos acá. ¿Quién fue el que dio una charla sobre eso? Tú, ¿sí? Tenemos que hablar. Bueno, entonces esta es para. Entonces, simplemente esta es la parte que va al radio. ¿Sí? Y aquí se me imagino que habría que conectarle algo así para por software para que haga la parte de repetidor, ¿cierto? De Jupiter. Pues de la parte rojita, la O roja se pega y la que controla todo el radio. O sea, ella recibe y transmite directamente. Sí, okay. Por ese puerto serial va como la entrada o salida de audio, lo que controla el PTP. Esa es adicional al eso, la a la parte de bien. Eso sería básicamente lo que hay en este momento, ¿sí? Entonces, ustedes dirán, bueno, yo quiero empezar a hacer APRS ya, ¿sí? La forma más sencilla es con un teléfono y un radio. Ya les voy a mostrar cómo lo hacen. Entonces, con un radio que tenga box, ¿sí? Puede ser estos todoterreno. O puede ser este. Por el baufet no me está funcionando, pero es por el conector. Vamos a hacer la prueba con esto. Simplemente, pues cada quien con su radio identifica cuáles son en el conector la entrada de micrófono. ¿Vale? Es la forma más sencilla para no entrar que el PTT, que una cosa, que otra cosa, simplemente el micrófono. Pues cada uno identifica y hace, se vuelve manitas y hace su cablecito. Ponemos en box. Lástima que no puedan ver. Entonces, este programita es el APRS de hoy. Por donde entre la entrada de micrófono. Sí. Es el grueso en los. Sí, en los Kenwood es el grueso. Es el grueso, en los Raitos es el delgadito. Sí, en los ya esos ya tocaría conseguir los, por lo menos el BX6 y esto es el larguito 4. 4 cositas. Tienes que mirar en el radio exactamente cuáles son las conexiones de entrada. Y ahí sí cada cual es distinto. ¿Listo? Esta aplicación es el APRS Droid. ¿Listo? Que ya en una, de pronto en otra charla podemos. Aunque eso se. Ahorita mira, buscamos en YouTube. APRS Droid. Descargar, si alguien tiene Android la puede descargar directamente ahí. ¿Qué se pareció a lo que usan los aviones, que es el, la baliza? ¿Tiene un transponder o una baliza? Bueno, entonces la forma con cable es conectar el APRS Droid pues al radio, ponerlo en box y simplemente enviar una posición, una trama que se hace desde el programa. Lo pongo así a ver si vemos. Básicamente está en el programa. El celular, sí, él manda el audio y pues el radio obviamente la retransmite. Vamos a ver si me alcanza a llegar desde acá. Con el... No, no me la alcanzó a agarrar. Aquí es donde, les dije que me iban a ver tres veces. Pues, la chica 3 de LO. Está raya 9. Está raya 9, que era el carro, que era con este. Este está como raya 9. Está el celular, que es raya 7. Y está el E-Gate, que es raya 10. ¿Listo? Esa es la forma con cable, pero hay otra forma de hacerlo. Para los que no quieren ponerse a hacer el cable, es simplemente es un poco más incómodo de subir todo el volumen. Aquí estamos haciendo ese ¿sí? Sí, entonces, simplemente se pide, se manda el paquete. Y el programa tiene para configurar la trama inicial, o sea, entonces uno le puede dar un segundo, dos segundos, mientras uno escucha que empieza a sonar, mientras lo pega, ¿vale? Esa es la forma más sencilla de empezar, realmente, ¿sí? O sea, no hay que ponerse a comprar equipos para empezar, no hay que simplemente bajar el programa. Buscar en YouTube, que hay mucho cosas sobre este APRS-DOI haciendo arrimapaz y cómo se configura y todo esto. Sí, aquí hay mucho. Aquí hay con cable. Buscar un poco. sino de todas formas podríamos, los que quieran realmente configurar eso, podríamos hacer otra reunión. Ya nos dedicamos únicamente a configurar el software y hacer las pruebas. Bueno, yo les quería mostrar una foto. Yo sé que ya se me va a acabar el tiempo. Ya el semáforo está en amarillo. Ya te diste cuenta que sí hay gente aquí para que juegue a joder. Sí, sí, sí. Y eso es una buena cosa. Hay gente para esto. Pues que Juan David tenía una cita con Papá Nancy. Ah. Y yo pedí una cancelar la cita con Papá Litro y no pude. Esta era la Digipeter de Santa Elena. Pues, realmente este es el radio, este es el Tinitrack. ¿Y estaba dónde? ¿Dónde usted quiere ir a Boquerón en moto? En Santa Elena, en la caseta de Mario Barco. Ah, no, pero tenés que subir o no. No. Ahí ya. Se apagó la que prendimos ese día, sí. Que está en cilindro, se apagó el trabajo. Pero para mí es el regulador, que está menos el problema. El regulador que está ahí al lado. ¿Será? Sí. Porque la vez pasada que estuvimos mirando, había está como dos conectores. Ah, pero hijo, no dijiste, hombre, no, este sí dijo, hombre. No, porque todos trabajando y trabajó. Más cansado que se le ha pasado. Pues ya que le dio tanta candela que la apagó. Raro, el ñato que subió a apagarla. Entre el ahorita que llega. Así había quedado la calentó. La recalentó. Con su debido blindaje. Está muy mal instalada, pues. Forrada en aluminio. Esta fue la segunda vez, porque la primera vez la radiofrecuencia la afectaba y la enloquecía. Entonces, la segunda vez la aislamos. Pero lo que quiero que vean son los mapas de antes. Estos temas son científicos. ¿Cómo? Estos temas son científicos. ¿Casi podría decir así? No. ¿Tecnológicos? Tecnológicos. Sí, científico no. Técnicos, tecnológicos. Ya, mire, si la clave. Ya, no. Bueno, mira, aquí tenemos una bonita foto cuando estaban las dos Digipeter. Aquí está Boquerón. Aquí estaba Santa Elena. Aquí estaba Jurisdicciones. Y aquí había un IGA en Jurisdicciones. Curiosamente, una trama del beacon de Boquerón se pasó Santa Elena, se fue a Jurisdicciones y entró por acá. Aquí había otra Digipeter en Bogotá, en Boyacá, en Cerro Sotara, algo así. Pues esta Digipeter ya no existe, esta Digipeter tampoco existe. Entonces uno aquí se empezaba a mirar las tramas por qué camino seguían. Sí, aquí da una vuelta hasta Ocaña. Ahí donde decía Ricardo que la teoría es que la línea más cerca entre los puntos de la línea recta, ¿no? Por ero. Esto sí, no sé qué. Ahora está todo bien. Ahí en el grupo las pueden encontrar, ahí pueden ver. El grupo se llama PRSHK en Facebook. Ahí pues pueden entrar y pueden ver muchas cosas de lo que se hizo en su momento. Este fue el otro gemelo de este que llegó. sé si este era de Pecuy. A nivel de equipos, de lo que queda funcionando, por lo menos Boquerón, la planta es de la liga, el cable es de la liga, la antena es mía, el radio lo donó la Cruz Roja de Manizales y el es un KPS3, el que hay en KPS3 Plus, ese era, pues, es de Pecuy, o sea, ese TNC es de él. El recreo todo es donado por la Cruz Roja de Manizales. Y lo del cerro del cable es de Omar. Eso es lo que hay. Ya en jurisdicciones, lo que había en jurisdicciones también, en jurisdicciones ahí, allá en la caseta tiene que estar un KPS3 Plus, es de Pecuy también, de Eduardo. Y en Boyacá era, si no estoy mal, de la Liga de Bogotá, el TNC. ¿Y de esos 264 miembros cuántos quedan activos? Ninguno. ¿Por? No, yo tampoco. O sea, realmente yo el grupo nunca lo reviso. Porque es que realmente, como les digo, es que esto está muerto. O sea, si lo logramos levantar, lo levantamos. Bueno, ahora una pregunta necia. Y es, ¿lo levantamos solo con fines lúdicos o qué utilidad le podemos dar? La gente cuando vea que otra vez está el tema se vuelve a empezar a animar. Pero hay que crearle una necesidad para que funcione. O sea, cuando ya de pronto vean, oiga, es que los de Medellín empezaron y así como lo hicieron en Bogotá en su momento, de pronto Santander dice, uy, mire, esto ya está, subamos al cerro a ver qué le pasó a esa vaina. Porque es que el problema de jurisdicciones es la subida también, que es supremamente complicada. Son dos días de viaje. Antes sí puede ser, yo puedo hablar con la candidata y normalmente sí son de radioaficionados, pero el tema de los globos, porque es que los globos se puede es hacer una sinergia, y Fernando me corrige, de dos cosas, o sea, una parte que es una entidad de meteorología que puede facilitar la infraestructura de un globo, sí, como es el CIATA, y ya la parte de aficionado que es poner los equipos y hacer el seguimiento por las redes de radio. O sea, yo no le veo ningún problema. Un radioaficionado fabrica una plataforma de servicios, de productos, con estos sistemas. Una plataforma de servicios. Sí, porque inclusive un radioaficionado puede, o sea, creo que está en los decretos, puede brindar y apoyo a información para experimentación. O sea, la CIATA quiere hacer radioexperimentación con eso. Controla a ellos, entonces hay que tener mucho cuidado en esa parte de algún convenio. Sí, pero yo creo que y esa mala experiencia hay que aprender, y yo creo que ya los funcionarios que están allí, del otro lado, y dejar eso bien charlado desde el principio y armar el parche por lo menos. O sea, realmente yo no le veo ningún problema a nivel administrativo. ¿Por qué? Primero, sería una sinergia, sí. O sea, sería un tema de experimentación, ya si ellos quieren montar sus equipos para hacer su propia telemetría en sus propias bandas de frecuencia y eso, ya es un tema de ellos. O sea, ellos de pronto quieren hacer una prueba piloto y le piden el apoyo a los radioaficionados para ver si le pueden colaborar con una prueba piloto. Sí, para ellos es más fácil con toda esa capacidad instalada que nosotros le digamos, ve, sí, por aquí paso, por aquí lo vi, ¿ah? A ellos poner a todos los funcionarios a capacitarla para la curva de... Sí. Y el otro tema es que la red de APRS realmente no le pertenece a nadie. O sea, esto no es ni de la Liga de Medellín, ni de la Liga de Bogotá, ni de la Liga de nadie. Igual que las ligas colaboran, sí, y cosa que se agradece en la parte interna de la red, es pues las ligas tienen sus sitios, sí, pueden colaborar con un equipo, con un cable, algo, pero realmente, exacto, realmente la red es de los usuarios, y eso lo vemos en los equipos. O sea, realmente los equipos son de todo el mundo, o sea, un pedazo es de uno, otro pedazo es de otro. De hecho, es un modo armado. Si cada quien colabora con un pedazo de... Lo que no paga en las redes de VHF, que son las mismas instituciones las que hacen todo. Exacto. No. Entonces es más un tema de que es el que lo quiera utilizar, que lo utilice sin problema. O sea, el momento en que montemos el otro DigiPeter, que está en este momento listo para montarlo, no es sino poner el sitio. El TV-Track es mío y el radio es donado. O sea, no es de nadie, realmente la aquí red. Tenemos, creo que están guardados dos cables modestos. Yo tengo uno de esos que se me olvidó traer, que tú me lo dices, sí. No lo pude poner a trabajar. No pude trabajar. Yo tengo el mío, ya está trabajando ayer. Y había un TV, pero no lo pude. Como nadie sabía de eso, yo fui a comprar ayer el repetido que dañé y me dio hasta pena y pude comprar varios, porque había 800 pesos. Ah, pero como suena así, por horario, usted en el plan. La cantidad de 50 mil, ¿cómo lo te va a hacer? Y Fernández, y lo cuadraste. Villegas, y lo cuadraste. No, a ver, mañana hoy no lo hice, ayer estaba votado. Sí, realmente el conocimiento que yo tengo de APRS, eso lo iba a decir al principio y se me pasó. Es muy poco. O sea, realmente en el tema de APRS yo no tengo mucho tiempo. O sea, yo duré 6 meses de pronto pegado a esta gente de Bogotá y en el montaje inicial que se hizo y todo el cacharreo que se hizo, pero después realmente yo no seguí profundizando en el tema. Entonces, o sea, yo les pude dar de pronto una información muy somera de qué es, cómo es, pero realmente esto es de cacharreo, porque esto tiene muchísimas posibilidades. Inclusive por APRS, una de las cosas que se quería hacer y nunca se hizo, es que en el mapa de APRS aparecieran todos los puntos de interés para radioaficionados, todos los repetidores, las frecuencias, de todo, o sea, de las ligas, de los radioclubes, de todo. ¿Qué enlaces había? ¿Cómo estaban? ¿Cómo funcionaban los enlaces? Entonces, porque todo eso se puede hacer vía, por el sistema de APRS. Haré el tiempo, ¿verdad, Morelo? Con Fernando, pero lo que va a morir con el review y el AWPE con los TNC, ¿sí? Y aquí tengo yo bien en este momento en la casa. ¿Y por qué? Porque cuando llega una persona con un radio que tenga incorporado APRS, como es el BX8 con GPS o el Kenwood, cuando la persona le llega la información en el beacon, le llegan las frecuencias y automáticamente quedan en la memoria del radio. O sea, llegas a una parte, prendes el APRS, te llegó el beacon, automáticamente se te programó el radio con las frecuencias de donde estás. Entonces la gente que viene de afuera y pues que trae un equipo de estas características puede tener esa ventaja. Señores, no sé qué. Para otra reunión. Ajá. Yo diría otra cosa, no le diría cuánto lejos tendría validez. Encontrarnos cada semana, no sé qué, en la repetidora de UHF, para que el barrio en el VHF. Hay un rato de estas cosas, yo le pregunto, ¿no? Sí, porque la otra para empezar. Más fácil que bajar el programa, ponerlo y arrimarlo al es bajarse el WeView 32 o el AGW, el AWT. Con eso ya pueden, por lo menos, crear presencia en el mapa. ¿Sí? Configurarlo y uy, ya aparezco acá. O sea, con eso ya empieza uno a meterse en el cuento. Y de pronto un día lo ponen ahí, lo pegan al radio un momentito y se puede hacer mensajería. Sí, o sea, se puede hacer mensajería vía radio. Que tenga equipos que la fuente pequeña, radio de baja potencia. Sí, tengo una fuente chiquita. Sí, la primera vez cuando le hicimos. Hay que ver 15 litros. Tengo ganas de esas, son pausas también ahí. Como ese es el objetivo, es mantenerse muy obligados. Telemétricamente. Un radio muy básico. Sí, porque es que normalmente. Nomás con esto, con este. A ver, Alejo. Si montamos una estacioncita en Yarumal, ya diría, nos vamos hacia el oriente. Ya después de pronto una activación. Pero aquí cómo le daríamos Yarumal. Y aquí como le había que ponerlo en Boquerón. ¿En Boquerón? También. Pero que no está trabajando, sí, ya. Está apagado porque ya hay otra cosa, pero si montamos la otra estacioncita en Yarumal, ya no vamos más allá, ya tenemos otra posición alta también. Si alguien monta en Montería, Montelíbano, si la monta, ya es otro lado que va más allá, o la montamos. Como tenemos que ir exactamente igual como Lima haciendo la red de PAC, digamos hasta que arrancamos aquí y montamos Boquerón. Entonces ya Bogotá, la Rey montó, creo que fue un cable. Entonces ya Manizales montó en el Wilson. Entonces ya Cali montó en Pandiarruca. Nosotros tenemos que ir a hacer un pequeño mantenimiento que demora 3 días, pues. Porque hay que ir a donde demoramos 3 días para ir hasta ahí y volver. ¿A dónde? En San Marcos. Allá nos vamos y después yendo a la fuente, el aparatico y la antena y el cable, se puede aprovechar que tenemos disposición allá al sitio donde estamos, montarla del lado y llevarla hasta allá y listo. Ya quedaríamos enlazados Yarumal, Cerro Marco. Sí, y en este Jupiter de Boquerón se puede mejorar muchísimo, ¿no? Esta está encima del techo de la casa. Sí, la podemos montar en la torre. Se puede subir a la torre. No, este es Ricardo Cotera. Y el médico para que. Pero si podíamos estudiar, me paga buena. Utilizamos la frecuencia de UHF. A utilizar. En la noche, vamos a ir. Podemos ir, no le pongamos día, pongámosle en la tarde, en la noche, estén ahí, ahí empezamos a conversar. Sí, es que uno empieza ahí, ¿no? Entonces empecemos a configurar esto y vamos diciendo, mira, claro. ¿Cómo tengo que hacer esto? ¿Qué es lo que haremos de pronto con este programa? Que bajar el programa de tal parte, que hacen este y le configuramos el programa a instancia, ¿cierto? Entonces no lo podemos hacer. Peor de los y nosotros vamos y no nos dicen a qué cosa tan aburridora toda la noche usted hablando de lo mismo. Exacto. Entonces, Pero yo tengo una, Alberto, yo tengo una apreciación distinta con relación a eso. Antes yo he disfrutado mucho esos encuentros de ustedes ahí. Claro. Yo lo disfruto mucho. Santiago, es que se ha oído el comentario de que Villega y yo nos podemos hablar por las 7:03. Y con Chucho. Desde tres, con Chucho. Y se ha oído el comentario, es que esto no es de nadie, que no es de aquí, yo no entiendo eso. Pero como a vos te gusta eso, para la oreja, al que no le llama la atención eso, pero es que no eso le es lo gusta. Que se debe hablar por las repetidoras. Eso es un tema de radio. Que prefieren las repetidoras desocupadas, haciendo nada, calladas, a oír. Antes yo diría que no nos movamos de ahí primero. Y compartirlos en UHF no pueden salir los archivos. ¿Que no tenés radio UHF o qué? No, yo lo tengo. Pero por ejemplo en UHF no pueden salir los HJs por la reglamentación. Una. Dos, es la frecuencia habitual. Es que muchas veces uno prende, yo ahora estoy desafortunadamente sin trabajo, prendo la repetidora y mucho rato el espacio ha sido, pero disfruto los momentos donde ustedes se ponen a hablar de ese tema y trato de pegarme a ver qué logro captar. Y el punto natural de encuentro es la frecuencia de la liga. Sí, a mí me parece válido. A 7:30. Pero, y si está muy ocupado, ¿qué y si está para hablar de radio, que fuera otro tema distinto a radio, muy bien, pero si es radio, para la vuelta de la montaña. Pero hay una cosa que deja un espacio entre los cambios y el que quiera llamar. ¿Quién quiere entrar? Ya en espacio, en ese orden de ideas. La sugerencia es que ese es el punto natural del encuentro, pues seguir ahí. Para poder conectar. Pero le cambia el tiempo. Pero entonces esa va a expedición para regalarla de. ¿Y quién iría? Pues si yo puedo o alguno quiere subir y tiene posibilidad, hay que subir a aprender esa, aprenderla. Aprenderla. El sábado, yo digo el sábado. Pero Fernando, perdón. No, está muy bien, pero no aprenderla. Hay que mirar cómo está. Pero no conectarla. Lo que pasa es que no hemos planeado. Mira, la caseta. Porque es lo que está pasando. No, es correcto. Espera un momentico. Se nos ocurre que está pagando. Lo que está pasando es que el último que la tocó fue Juan Gabriel. Ah, no, yo no la he pagado. A ver, yo no la he trabajando con otras cosas. Perdón un momento. A ver, a la caseta le hicimos un trabajo hace poquito donde cogimos una gotera, se organizó para que el agua que caía encima no se bajara por los muros. Cuando volvemos. Ya no. No, pero dejen hablar. Se me olvidó decirles que con el APRS Droid, si tienen datos en el celular, se pone para que mande las tramas vía red directamente. Entonces ya van a aparecer en el mapa. Sin radio y sin nada. Sí. Él tiene la configuración para. Alejandro, este es un pedacito que está listo para conectar radio. Mejorar el servicio y apoyarlo por otros tipos de medicinas. Ellos tienen estaciones en diferentes. No más. Si usted tiene el contacto. Señores, vea una sorpresa aquí. Ah, pues van a arribar. No, no tenemos CD. Este es normal. No está más. Lo acaba de regalar. Y esto debe pasar la inversión porque los cables están. Lo acaba de regalar. Debe ir. ¿Y a qué parte de la isla? Por lo menos en el momento. ¡No puedo! ¡Bravo! Lo acaba de regalar para la liga. Para que lo lea y me enseñe. ¡Enganado! ¡Un aplauso de! Sí, lo hice. pues, el método que quieran, porque yo creo que ellos están buscando lo mismo que hace la NASA con los sardinos, que están reportando permanentemente por internet. SIATA quiere hacer algo similar. Lo están haciendo con GSM. Pero es que si no te colocamos la red, no es problema. El problema es que Luis dice que ellos inviertan en infraestructura. Y ahí es donde está el problema. Cuando ellos invierten en infraestructura, el día de mañana que ellos nos quitan todo y nos dan todo. Lo más seguro es que ellos no inviertan en infraestructura. No, van a poner GSM. No, el problema es que ellos abren la puerta. El problema es que ellos abren la puerta. Es más barato. Ellos no son radioaficionados.